Aleluya. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir al libro de San Lucas. Capítulo 24 del libro de San Lucas, hermanos. El último capítulo del libro de San Lucas. Grande Jesús para siempre, aleluya. Gracias, hermano. San Lucas capítulo 24, hermano, verso 49. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Señor, gracias te damos. Tuya es toda gloria, toda honra y toda exaltación, Padre. Gracias por esta oportunidad, Dios, de poder adorarte, de poder bendecirte, Dios. Toma el control en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Parece ser, hermano, que toditos se callaron, ¿verdad? Hay cosas que son raras para mí, hermano, ¿verdad? Y siempre lo digo, hermano, hay cosas que son raras porque mientras está la alabanza, hermano, se oye una algarabía, ¿verdad?, en el pueblo. Pero cuando llega, hermano, la palabra de Dios, como que ya no se oye alabanza dentro del pueblo. ¡Alabado sea el nombre de Jesús! Y yo creo que en todo tiempo debe de haber alabanza en nuestra boca, hermanos. El salmista decía: en todo tiempo alabaré a Jehová, aleluya. Y entonaré cánticos al Dios de mi salvación. Mis hermanos, promesas. Muchos hacen promesas. Los hombres hacen promesas. Las mujeres hacen promesas. Los políticos llenan al pueblo de promesas. Pero cuando llega el momento de la verdad, o el momento, hermano, de ejercer, o el momento de poder cumplir aquello que se ha prometido, lastimosamente no hay un cumplimiento en ello. Mas sin embargo, todo lo que el Señor ha prometido en su palabra es para nosotros. Y el Señor no puede mentir. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Pero uno de los problemas fuertes a los que nos estamos enfrentando en la actualidad, hermano, es la falta de confianza o de fe en lo que el Señor ha prometido. Nosotros, hermano, vemos una iglesia supuestamente donde se mueve el poder de Dios, pero que cuando llega el momento de la dificultad, ya esa iglesia no está. Esa iglesia no se puede parar firme ante el enemigo. Pero aquella iglesia que se llena del verdadero poder, aunque no hayan dones manifestados en ella, tendrá el poder de enfrentarse al diablo. ¿Cuántos Dios mío, aquí hay unos cuantos mancos hoy en esta noche, hermano. Aleluya. En la iglesia de antaño, hermanos, no había mucha letra, no había mucha brincadera, pero había poder de Dios, hermanos. Poder de Dios que los hacía enfrentarse a cualquier circunstancia adversa. Hoy nosotros vemos la gente brincar, vemos la gente correr, vemos la gente llorar, pero cuando llega el momento, hermano, de la verdad, ya no tienen poder para vencer al diablo, ya no tienen poder, y no se oye gloria a Dios otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hoy yo encuentro una iglesia, hermano, demasiado aguada, demasiado pusilánime, una iglesia demasiado sociable, hermanos. Aleluya, mucho abrazo, mucho besito, hermanos. Aleluya, pero que cuando llegue el momento de la dificultad, ese creyente ya no le encuentra por ningún lado. El verdadero creyente permanece en lo que Dios le ha dado. El Santo Jesús. Y la mayoría de jóvenes tienen ese problema, que una semana usted los ve encendidos, pero después no aparecen por ningún lado. Mayormente ahora, hermano, que la tecnología está desarrollada. Usted los ve cantar aquí, hermano, los ve hablar, pero muchas veces no hay peso en lo que están diciendo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Imagínense, si los viejos están así, imagínense cómo están los jóvenes, hermano. Parece que no se oye gloria a Dios, ¿verdad? Yo no vine a alimentarle el ego a nadie esta noche. Vine a hablarle la palabra que lo hace libre. Aleluya. El joven tiene que saber que tiene que creerle a Dios. Yo a los jóvenes no los estoy mandando a orar una hora, dos horas o tres horas. A veces, hermano, una oración de 10 minutos puede ir cargada de mucha sinceridad y de mucha verdad. ¡Aleluya! Porque dentro del pueblo de Dios, hermano, últimamente se ve un movimiento extraño. Un movimiento que parece que fuera el Espíritu Santo. Hay lenguas. Hay lloro dentro del pueblo de Dios. Y a veces, aleluya, hay cosas que se mostraran como que si fuera el Espíritu de Dios. Pero vuelvo a decirlo, hermano. Cuando llegue el problema, ya no hay permanencia. Cuando llegue el momento difícil, ya la gente no quiere soportar, hermano, ni tan siquiera una mala mirada. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Esta promesa habría de revestirlos. ¿Y qué es un revestimiento, hermano? Es un cubrimiento de lo que nosotros somos. Quiero que escuche bien esto. En la humanidad no se puede vencer al diablo. En la humanidad no nos podemos enfrentar a los problemas cotidianos, pero cuando estamos revestidos del poder del Espíritu, aleluya, el problema no será problema. Oh, gloria a Dios. Y el derramamiento del Espíritu Santo, todos conocemos la historia. Sucedió en Pentecostés, hermano. Pero no cree usted que en hermanos que eran vagos espiritualmente hablando. Fueron hermanos que se dedicaron a buscar esa promesa, hermanos. Y a más de 500 hermanos a la vez, se les fue anunciado que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos. Ahora, hermanos, a este Espíritu, primeramente se le llama Espíritu de Santidad. Ahora usted dirá, ¿me lo puede explicar, pastor? Bien sencillito. El que tiene el Espíritu Santo, le cuesta pecar. Pues, voy a bajarme de aquí a ver si todavía están los hermanos hoy esta noche, hermano. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Yo tengo al Espíritu Santo porque brinco. Tengo al Espíritu Santo porque hablo en lenguas. tengo al Espíritu Santo porque mire qué bonito vengo a la iglesia, pero saliendo de aquí vuelve al pecado, saliendo de aquí se va a practicar cosas que a Dios... ¡Ay, Dios mío! Este lado derecho aquí como que las hermanas están un poquito dormidas esta noche, hermano. Yo estoy pastoreando una iglesia, hermanos, hace 14 años. Y una de las luchas más fuertes ha sido con el joven. Porque al joven le queremos meter la palabra, pero ellos muchas veces, hermanos, no lo dejan. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros traemos a los jóvenes a la iglesia, pero ellos no quieren nada con el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? A veces usted ve que el joven viene, trae el uniforme, canta de enfrente de los hermanos, pero directamente no hay, hermano, una sed, un sentir de Dios realmente en ese corazón. Pero cuando el Espíritu de Dios llena nuestra vida, va a haber sed de la palabra, va a haber sed, oh gloria a Dios a su nombre. ¡Wow! Me acuerdo, hermano, de la edad de 11 años y medio, enviaron un predicador. Y aquel predicador nos comenzó a hablar del poder del Espíritu Santo. Hermano, y aquel predicador dijo, quien se llene del Espíritu de Dios será diferente. Hermano, y cuando yo escuché aquello, yo dije, yo quiero de lo que ese predicador está hablando. ¡Aleluya! Yo no sé cuántos de ustedes quieren en esta noche. Y el predicador, me acuerdo que habló como 2 horas, hermano. Y hablando del Espíritu Santo, y hablando del Espíritu Santo... Hermano, y aquella noche hizo pasar a toda la juventud al frente. Y dijo, va a comenzar a llegar, le dijo, un idioma diferente. Va a comenzar a llegar algo caliente que toca su cabeza, que toca sus manos. No se resistan, hablen lo que el Señor les dé. Oh, gloria a Dios. Y aquella, hermano, tarde me recuerdo que el poder de Dios descendió en aquel campamento y la gloria de Dios llenó aquel lugar, porque el Espíritu de Dios es para todo el que cree, es para todo. ¿Cuántos creen en esta hora, en este lugar? Pero hoy tenemos un problema, hermano. Se ha exteriorizado mucho al Espíritu Santo de Dios. Creemos que la persona que da vueltas, hermano, ese está lleno del Espíritu de Dios. ¡Qué silencio! Me encanta porque Dios les está tocando la llaga ya esta noche. Y aunque no aplaudan, yo voy a predicar la palabra en esta noche. Y entonces, mira, hermano, al exteriorizar lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sabe qué va a provocar eso? Una competencia dentro de la iglesia. A ver quién habla más en lenguas, a ver quién corre más, a ver quién se mueve más. Y hay algo que es terrible en el Espíritu de Dios, y es que Él nunca te va a llevar a querer tener el primer lugar. Él te llevará a darle la gloria a Jesucristo, a dar... ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo en esta hora? Quiero que oiga bien esto. Los dones del Espíritu Santo, mire, hermano, yo no los conozco a ustedes. Yo estoy hablando de lo que Dios me dio para ustedes. Y a mí no me ha llamado nadie para contarme nada. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Lo que Dios quiere para usted, eso es lo que debe de oír esta noche. Entonces quiero que me oiga bien, hermano. No podemos exteriorizar el movimiento del Espíritu Santo porque a nosotros nos da la gana. Yo me recuerdo en una iglesia de por aquí cerca, hermano. Un día prediqué y cuando terminé de ministrar, el pastor dijo, este culto no estuvo bueno. Y llamó a los músicos, hermano, y comenzaron a armar un movimiento estrambótico dentro del pueblo de Dios. Y la gente hasta se golpeaba la cabeza, hermano, en la pared. Y me recuerdo que esa noche se me acercó un hermano y me dijo, hermano, usted no va a salir a danzar. Le dije, que dance Morgan. Yo danzo porque el Espíritu de Dios me toca. Yo danzo porque... ¿Cuántos me están escuchando en esta hora, hermano? Pero hoy hay una cosa rara, hermano. Voy a volver a decirlo, hoy hay una cosa rara, hermano. Le llaman mover del Espíritu Santo, hermano, a unos ladridos y a unos mugidos. Eso no es el Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu de Dios te va a hacer hablar audiblemente. El Espíritu de Dios te va a hacer... Cuéntalo a Sojaloa. ¿Cuántos dicen, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban en esta hora? Se le acabó la batería al teléfono, hermano. ¿Por qué se distinguía la iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Por tener una multitud dentro de sus paredes? No era tanto eso, hermano. Era por su testimonio intachable. Era porque era gente honrada. Era porque era gente, hermano, que eran lo mismo dentro de un templo, como lo mismo en un trabajo, lo mismo en su casa, lo mismo... ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Algunos aplauden como que a un payaso que están aplaudiendo esta noche, hermano. Es al Dios de la gloria que usted está adorando esta noche. Quiero que me oiga, hermano. Debe de haber madurez en el pueblo de Dios cuando le pide algo a Dios. Quiero que oiga bien esto. Nunca un don fue dado para darle auge a una persona. Siempre el don fue entregado para darle gloria a Cristo Jesús. Yo sé que los entendidos están oyendo lo que Dios les está hablando en esta hora. Dijo Pablo, ¿alguien tiene sed de los dones espirituales? ¡Qué bueno! ¿Alguien tiene sed de presbiterio? ¡Qué bueno! ¿Alguien tiene sed de ser evangelista, de ser pastor? ¡Qué bueno! Pero ¿quién tiene sed de que el amor de Dios se derrame en sus corazones? Yo les muestro un camino más excelente, dijo el apóstol. Parece que no se oye gloria a Dios hoy en esta hora, hermano. Yo no traigo una palabra contemporánea acomodado a la iglesia actual, hermano. Usted debe de entender eso. Aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, hoy nos ha abandonado Porque la mayoría de creyentes no lo quiere. Entonces quiero que me oiga, hermano. Se ha suplantado el poder del Espíritu de Dios por un poder superficial. Y usted dice, wow, esta hermana está llena del poder. Pero cuando usted menos acuerde, hermano, ya la hermanita no está. Aquel que brincaba ya no está. Aquella que corría ya no está. ¿Por qué razón? Porque no era el Espíritu de Dios que le estaba llenando, sino un espíritu. Parece que no se oye gloria a Dios, hermano. Yo los observaba hoy a ustedes desde que llegué, hermanos. Fui como el cuarto en llegar. Me dijeron a las 7 y llegué faltando 10 para las 7. Y un montón de ustedes mañosos llegaron hasta tarde. Entonces, ¿qué clase de Espíritu Santo tiene usted? Si el Espíritu de Dios lo hace respetar la casa de Dios, el Espíritu... ¡Wow! Esto está tremendo, Espíritu Santo. ¿Sabe que mientras usted ve la novela, el Espíritu Santo está allí con usted también, hermanita? ¿Sabían, hermanos, que mientras ven ustedes la película, el Espíritu Santo de Dios está allí con ustedes también? Y a veces venimos a brincar, hermano, aquí a la casa de Dios, pero nada más es una apariencia. Yo creo que es hora de lamentar, es hora de llorar, es hora, hermano, de derramar. ¡Wow, Espíritu! Yo voy a aplaudir por algunos que no pueden hoy en esta hora, hermano. Y recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para vencer el resentimiento. Para vencer la vanagloria. Para vencer el orgullo. Pero ¿cómo me va a decir usted a mí, yo estoy lleno del Espíritu Santo y usted es más orgulloso que el diablo, hermano? Aleluya, el que está lleno del poder del Espíritu tiene espíritu de humildad. Tiene... Wow, esto está tremendo hoy, hermano. ¿Usted cree que tener el Espíritu de Dios, hermano, es insultar al hermano? Y hoy como hay gente que dice, yo tengo el Espíritu de Dios, y hasta están usando palabras, hermano, de este tamaño en los altares. Y el gran predicador de la sana doctrina, y le está saliendo, hermano, tremenda basura de la boca. El que de verdad tiene el Espíritu de Dios, hasta para hablar algo maldicho se cuida, hasta para Shoah. Oh, gloria, ay, santo Jehová, yo me voy a bajar por aquí a ver si hay algo por aquí. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si usted está sintiendo lo que se quiere derramar en esta hora, hermano. Aleluya. El Espíritu de Dios es para apartarnos totalmente del pecado, hermano. Pero voy a volver a repetirlo. Cuando no es el Espíritu de Dios, es un espíritu de competencia. Es un espíritu de cómo me veo yo mejor que el otro. Cómo me muevo yo mejor que el otro. ¿Cómo parece ser que yo soy la mano derecha del pastor? Aleluya, y pastores que no tienen discernimiento porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo sabrá identificar al que es de Dios. Cuéntalo, aloha. Alguien dice gloria a Dios. Hoy tenemos liderazgo demasiado carismático, demasiado amables. Si está durmiendo alguien por ahí, péguenmele un codazo, por favor. Sí que hay algunos que les da ganas de dormir, hermano, ya en el mensaje. Aleluya. Oiga bien, hermano. El Espíritu Santo de Dios no es para que nosotros hagamos alarde de Él. Hoy el hermanito que más tiembla es el hermanito que camina con el pecho salido. Yo, a mí me usa más el Espíritu que a ti. Allá va. Allá va. Alimentando el ego, alimentando el orgullo. Ese no es el Espíritu. Parece que no se oye gloria a Dios en esta hora. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero hay algo que Jehová quiere sacar esta noche. ¡Alábelo, alábelo, alábelo! ¡Qué bueno! Yo sé que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero hay un problema cuando al joven no lo usa el Espíritu Santo. Y es que él quiere sacar de esa fuerza innata que él tiene, pero poniendo al Espíritu de Dios a un lado. Quiero que me oiga, hermano. En Pentecostés, o en la iglesia primitiva, ¿sabe para qué servían los jóvenes? Para enterrar muertos, hermano. ¿Se acuerdan de Ananías cuando le mintió al Espíritu Santo de Dios? Cayó muerto y Pedro dijo, llámenme a los jóvenes que tienen un trabajo, que vayan a enterrar a este muerto. ¡Gloria a Dios! ¿Cuál es el muerto que tiene que enterrar, joven, usted en esta noche? ¿Cuál es el muerto que dé? ¡Suéndale a Soa! No debe de olvidársenos algo, hermano. Que esta lucha se pelea con sinceridad y con verdad. Hasta algunos viejos veo aturrando la cara yo esta noche, hermano. Viejos sinvergüenzas, hijos del diablo. Parece que no se oye gloria a Dios, hermano. Porque ahí están, miren, este hombre no vino a aguar la fiesta. Te la aguó, aleluya a Dios, porque es el diablo que está dentro de ti. A veces nos acostumbramos a un falso movimiento, pero no es el movimiento del Espíritu. El movimiento del Espíritu lo primero que hace es sacar a flote el pecado. Parece que nadie dice gloria a Dios, hermano. Parece que nadie dice aleluya, gloria al que vive, hermano. Voy a decirlo otra vez. Los dones y los ministerios son para exaltar a Dios sobre todas las cosas. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, jamás, escucha bien esto, jamás responderá a los improperios de otros contra ella. Hoy sale un predicador que la gente lo anda siguiendo mucho en el internet. Y le dice un tipo ahí, le dice, predicador come diezmo. Y él le dice, tú eres come hostias. Hermano, digo yo, ¿en qué nos hemos detenido en este último tiempo, hermano? La iglesia de Cristo cuando era perseguida, lo que hacía era que doblaba la rodilla. Lo que hacía era elevar oración al Dios. Parece que no se oye gloria a Dios, hermano. Espero que quede bien grabado esta noche. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Aleluya. Vemos una iglesia que se defiende mucho como gato panza arriba, hermanos. ¿Qué le preocupa a usted? Si el poder del Espíritu de Dios está con nosotros, no hay murmuración que nos detenga, no hay falso testimonio que nos vaya a derribar, no hay murmuración del diablo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora, hermanos? Dígame, ¿está seguro usted de que está lleno del poder del Espíritu Santo? Quiero que me escuche, hermano. El Espíritu Santo de Dios siempre nos va a evitar el pecado. Y quiero que escuche esto, hermano. Cuando usted peca, porque no estamos matriculados a no pecar. Quiero que lo escuche bien. Cuando usted peca, el apóstol Pablo lo explicó. Viene el Espíritu Santo sobre usted y causa una tristeza que es de arrepentimiento. Ahora, eso es cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en usted. Yo veo un silencio bien raro hoy aquí esta noche, hermano. Y quiero que me entienda, hermano. Quiero que entienda bien lo que el Espíritu de Dios le quiere comunicar en esta noche. ¿Cómo puede haber alegría en un altar? En jóvenes que muchas veces no saben lo que es la santidad. Quiero volver a decirlo. Como algunos de ustedes, viejos bigotones, barbones, con canas, se paran aquí al frente y saben que vienen arrastrando todo tipo de basura del mundo que no se lo han entregado a Dios. Pero aquí se les ve una cara de amabilidad. Aquí se... ¿Cuántos le aplauden al Dios de gloria en esta noche? ¿Cuántos le aplauden al Dios de gloria en esta noche? Se trata de que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros porque somos amables. Usted puede ir a un Banco de América, llévese $200. Y hoy dentro de la iglesia, hermanos, hay demasiada como amabilidad para no denunciar el pecado. Hay como demasiada amabilidad para tener, hermano, un cuerpo de jóvenes, un cuerpo de damas, un cuerpo de caballeros. Pero ¿dónde está el poder del Espíritu de Dios? ¿A dónde está? Wow, esto no se oye en esta noche, hermano. Si con un mensaje está asustado usted en esta noche, ¿dónde está el Espíritu de Dios en usted? Si usted no es nada de lo que yo estoy hablando, ¿por qué está asustadito? Mire, hermano, yo a veces Dios me da el mensaje y yo no entiendo la magnitud del mensaje. Me dice el Señor, esto quiero que hables, y cuando estoy allá en la silla, estoy en una guerra terrible. Señor, ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que yo le diga a este pueblo? Y nada, hermano. El asunto está cuando nos paramos en el altar. Y por eso es que a alguno de ustedes no le está gustando lo que estoy oyendo. Algunos hasta así están esta noche. Yo no soy el tipo de predicador que lo va a venir a engañar a usted con un falso fuego. O los predicadores se paran en el altar, hermano, y solo son gritos. Y claro, el emocionalista allá abajo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios por esos jóvenes que dijeron, traigan a ese pastor para que nos hable la palabra. Traigan a ese pastor para que venga a sacar lo que tiene que sacar Dios de este lugar. Senda la Masoa. Señor, ¿y para qué vamos a ser embestidos? Sencillito, viejos. Para que cambien. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? La primera característica va a ser que usted va a cambiar todo. Va a cambiar la lengua, va a cambiar la manera de mirar, va a cambiar la manera de hablar, va a cambiar... Pero hoy hay algo raro. Lo primero que la gente cambia, escuche bien esto, es su forma de vestir. La hermanita tiene falda larga, los varones sus pantaloncitos de tela, hasta corbatita, pero son el diablo. La chismosa no puede alabar a Dios hoy en esta noche. La calumniadora no puede alabar a Dios en esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! Los hombres materialistas, amadores del dinero, no pueden alabar a Dios en esta noche. ¡Aleluya! Ya esta noche nos vamos, no se preocupen, hermanos. Jamás tú vas, escucha esto, jamás tú vas a convencer a Dios por tu apariencia. Dios siempre ve lo profundo que hay en el corazón. Wow, Dios mío, hasta los pastores los veo raros yo esta noche, hermano. Señor, entonces estás diciendo que lo primero que recibiremos es el poder para ser diferentes. Eso es lo que les estoy diciendo. Por eso usted ve un Pedro antes de la llenura del Espíritu. Sacaba kuma, machete, corvo, guarizama. No, si aquí hay algunos que se ven llenos del Espíritu Santo, pero dicen, mi corvo no se ha convertido todavía, pastor. Mire, hermano, hoy van a salir demonios volando de este lugar. Alabe la gloria de Jehová, que Dios es bueno. Hermanitas que dicen, la que hable mal de mí ya me va a conocer. Mire, hermano, cuando usted tiene Espíritu Santo, usted se queda calladito. En el año 2015 a mí me persiguió una mujer, hermano, difamándome. Se metía en las redes sociales y me difamaba. Le enviaba textos a los pastores y me difamaba. Y habían pastores que me decían, hermano, venga a defenderse. Le digo, yo tengo quien pelee por mí. La Biblia dice, estad quietos y conoced que Jehová. A mí el hombre que me doctrinó me dijo, mire, usted llénese del Espíritu Santo. Que donde quiera que usted vaya, no va a ser necesario que usted pida una parte. La gente lo va a buscar a usted. Hoy el que tiene Espíritu Santo es el que más bulla hace. Y a veces el más calladito que está ahí puede ser que esté más lleno que el que está gritando mucho, que el que está hablando mucho, que el que está corriendo. No se oye gloria a Dios en esta hora, hermano. Voy a volver a repetirlo porque hemos exteriorizado. Por último, digan gloria a Dios, hermanos. ¿Saben para qué van a necesitar el poder? Dinos para qué, Señor. Para que ustedes entreguen su vida, como yo le he entregado también. Y los cristianos de ahora les da miedo el ayuno y les da miedo la oración. Los creyentes de ahora les da miedo moverse una hora para llegar a un culto, hermano. Parece que estoy hablando con ustedes, mire cómo bajaron la cabeza. Los creyentes de ahora les da miedo dejar un trabajo porque no van a tener para pagar la renta, no van a tener para darle de comer a la mujer. El que depende de Dios, Dios le va a proveer. El que depende de Dios. Mire, hermanito, deje ese trabajo que lo está consumiendo. ¿Y quién me va a mantener a mí? Yo tengo un mensaje que todavía lo estoy preparando. Se llama El Precio de una Iglesia Llena. ¿Cuál es el precio que se paga hoy, hermano? Tolerancia en todos los niveles. Pecó uno y hay que esconderle. Pecó este otro y hay que esconderle. Ahora, no estoy diciendo que se va a declarar públicamente el pecado, no. Se va a tratar el pecado y se va a meter la disciplina, hermano. ¿Cuántos quieren ese valor que viene de allá arriba, hermano? ¿Sabe cuánta gente me ha mandado a decir? Si el pastor cambia el mensaje, yo vuelvo a la iglesia. Digo, si un mensaje le da miedo a esos mañosos, no digamos cuando vean al diablo, hermano. Por eso hay un montón de creyentes que le tienen miedo a la palabra, hermano. Pero no le tienen miedo al pecado. Con el pecado se abrazan. Con el pecado duermen. Con el pecado se levantan, con el pecado caminan a la cintura, con el pecado manejan. Parece que no se oye gloria a Dios. El creyente verdadero le tiene miedo a pecar. El creyente... ¿Qué dice la Biblia que descendió sobre aquellos que estaban en Pentecostés, hermano? Como lenguas. ¿A dónde se miraban, dice? ¿Y por qué ahora no se ven, hermano? Vamos al comienzo, miremos el comienzo. Cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, hay sed de las cosas espirituales. Pero yo hago esta pregunta. ¿Dónde está la sed de la lectura de la palabra en nuestra gente en este último tiempo? Si algunos de ustedes vienen con la Biblia, hay enorme Biblia la que andan. Pero cuando salen la meten debajo del asiento y no se vuelven a acordar de ella hasta mañana, hasta pasado mañana domingo. Algunas viejas hasta espíritu de lectura les agarró. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque como sabe que Jehová le está desnudando en esta hora, como sabe que Jehová le está diciendo lo que es en esta hora. ¿Dónde vamos a llegar, hermano? Con la iglesia sin educación del Espíritu de Dios. ¿Sabe a qué iglesia lo que le entró, hermano? Cuando el Espíritu de Dios la llenó. Una sencillez terrible. Eran bien sencillitos, hermano. No era gente de mucho saco. Gente de mucha corbata, hermano. Gente de mucho perfume de $100, hermano. Sí, porque algunos hoy, hermano, ya no usan 7 machos, hermano. No. Puro perfume de 100 para arriba, hermano. Y allá viene sacando el pecho y dice que yo soy hijo de Dios. Y mire, hermano, yo lo que ando encima, la mayoría es regalado. Esta camisa me la regalaron, estaba grande el muerto, mire, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? La corbatita, hermano, mi esposa compró 50 corbatas por 50 centavos. Alabe la gloria de Dios en esta hora. Pero ¿dónde está la sencillez de la iglesia actual, hermano? Seréis investidos. Para que cuando escuche esto, lo natural quiera tocarlo, lo espiritual haga que retroceda. No sé si usted me está entendiendo, hermano. El investimiento del Espíritu Santo es como una protección. ¡Wow! Que cuando alguien viene a usted, hermano, y le trae un chisme de usted mismo y le dice, mira, fulano de tal estaba hablando mal de ti. Usted mismo le dice, no me interesa, tirémonos de rodillas y oremos por él. Allá se riega un chisme y usted se queda calladito. De repente llega alguien y le dice, hermano, ¿se ha dado cuenta del último chisme? Mire, hermano, yo no sé, vamos a orar, fíjese. Sí, señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia chismosa no alaba a Dios en esta noche, mire, hermano. Poder. Poder para poder vencer los deseos que batallan en vuestra alma. Yo no soy tan viejo, yo tengo 36 años de edad. ¿Y usted cree que yo no he batallado contra el pecado? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Nosotros no hemos batallado contra el pecado hasta la sangre. ¿O quién de ustedes ha derramado sangre, hermano, peleando contra el pecado? Ninguno de los que están aquí. Pero qué fácil la gente es arrastrada por el pecado. Es bien sencillo, hermano. Porque no hay Espíritu de Dios en ellos para poder vencer ese pecado que batalla contra ellos. Dígame, la mayoría que salen a hacer cuando salen de los cultos, hermano. A rentar películas. A ver películas. A conectarse en el Facebook. Vamos, no, hermanas facebookeras. Si algunas de ustedes dicen que no, pero es que allá tienen otros nombres. Parece que no se oye, gloria a Dios. En la iglesia se llama Juanita la Humilde. Y en el Facebook se llama Juana la Quiebra Bronce. Entonces allá la busca en el Facebook por Juanita la Humilde y no la haya. Y aquí hay unos cuantos camuflajeados esta noche, hermano. Cuando hay Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te hace retroceder de lo que ofende a Dios. Yo aquí veo muchos jóvenes maduros y los veo maduros por fuera. Porque ya tienen su edad, porque ya tienen unas entraditas, porque ya tienen bigotillo y tienen barba, hermano. Pero el único que sabe si están maduritos de verdad se llama el Espíritu Santo de Dios. Hoy todo, hermano, es un movimiento de alegría. Escúchelo bien. Todo es un movimiento de alegría. Todo es alegría. Todo, hermano, ¿cómo está? En gozo, aleluya, gloria a Dios, santo el que vive, venga, para. Pero qué hermano viene, hermano, y dice, me siento triste porque el pecado. ¿Ah? ¿Ha escuchado usted últimamente un hermano que se acerque y que diga, hermano, me siento triste porque he sentido como que no puedo vencer? ¿Qué dijo Santiago? ¿Está alguno triste? No, haga oración. A un triste no le cante alabanzas, que le va a pegar un golpe. ¿Está alguno triste? ¡Haga oración! ¿Está alguno alegre? ¡Cante alabanzas! ¿Y qué será que el pueblo hoy no se entristece, hermanos? Parece que no se oye. Mire, oiga esos aplausos. Ay, hermanos pastores, que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cuándo, hermanos, habrá lloro, lamento, ayuno en nosotros? Voy a volver a decirlo, hoy se ve una iglesia demasiado alegre. Todo es una alegría terrible, hermano. Hermano, ¿cómo está aquí? Alegre. Hermano, alegre. Aunque anda hecho pedazos por dentro, hermano. Pero le anda diciendo a medio mundo que está alegre. Usted es un mentiroso de altos quilates. Oiga, ese aplauso es para Donald Trump, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso no dice la Biblia, hermano, que la iglesia de Cristo, cuando estaban en la persecución, había una tristeza grande en ellos cuando mataban a los hermanos? Y hoy nosotros vivimos tan alegres, hermano, que queremos tapar el cielo con una mano. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. ¿Y dónde está el hermano que se sentaba a la par tuya? ¿Ah? ¿Dónde está aquel hermano que cayó y el diablo lo hizo pedazos, hermano? Muchas veces no tenemos ese cuidado dentro del pueblo de Dios. Pero dice, recibiréis poder. Voy a volver a repetirlo, para ser diferentes. Ahora hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes se sienten diferentes? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes se sienten diferentes? Y ya voy terminando. Lo primero que el Espíritu de Dios cambia en la vida de la persona es su corazón. Porque del tesoro del corazón salen las buenas y las malas cosas. Pero qué raro, hermano, que el creyente de ahora es más la basura que está sacando del tesoro del corazón que lo bueno que Dios le dejó a la iglesia. Ahora mi pregunta grande es, ¿a dónde llegaremos sin una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo, hermano? ¿Usted cree que yo soy predicador por ser predicador? ¿Usted cree que yo soy pastor por ser pastor? A mí cuando me llamaron al pastorado, me tiré de rodillas y le dije a Dios, yo no quiero pastorado. Y he llegado momentos que me tiro de rodillas y le digo, Señor, ya no quiero predicar tu palabra. Mira cómo está tu iglesia. Y le digo, mira tu iglesia. Y yo lloro en secreto por la iglesia, hermano. Y me postro delante de Dios y lloro. Señor, mira tu iglesia, Padre. Tu iglesia ya no es la misma. Aleluya. Pero le aseguro que la mayoría, hermano, no está llorando por la vida de la iglesia. Hoy hemos llegado a tal punto, hermano, que nos sentimos cómodos dentro de la iglesia. Venimos y, oh, vamos para la iglesia, sí, lleva mucha alegría, sí. ¿Y cómo nos va a traer alegría, hermano, si no se ha congregado lunes, no se ha congregado martes, no se ha congregado miércoles, no se ha congregado el jueves, y allá el viernes viene con una gran... ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Dónde llegaremos con una iglesia acomodada, hermano? No llegaremos a ningún lado. Todo, y con esto voy terminando, todo será superficial. Todo será una máscara. ¿Sabe que yo hace más de 8 años saqué la democracia de la iglesia? Pastor, explíqueme un poquito. Muy bien. La democracia no debe de existir dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Vamos a escoger al hermano Freddy como el líder de los jóvenes. ¿Quién vota por él? Eso se llama democracia. ¿Quién vota por este líder, por esta líder de damas y todas las damas? Nosotros votamos por ella. Porque es la hermana más activa dentro de la iglesia. Es la que mejor echa pupusas. Pero la pregunta grande es, ¿dónde está el Espíritu de Dios en esos líderes? ¿Dónde está el buen testimonio? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está la palabra de Dios? Parece que no se oye gloria a Dios en esta hora, hermano. Yo, líder de los caballeros en iglesia, ya lleva más de 4 años de ser el líder. Y no le llamamos presidente porque eso es democracia. ¿Será que usted siente la gloria de Dios? ¿Qué será que ella no siente la gloria de Dios, hermano? ¿Verdad que en los cantitos cualquiera siente la gloria de Dios? Pero es con la palabra que se debe de sentir la gloria. ¡Es con la palabra! Hoy hay un falso avivamiento con la música. Yo quisiera que usted viera videos de los años 80, de los años 90. Mientras aquellos hombres predicaban, el pueblo encendido en el fuego del Espíritu, hermano. Bajo la predicación. Hoy usted predica lleno del poder del Espíritu Santo y la gente se le queda viendo así. Pero cuando usted tiene Espíritu de Dios, la palabra le hace gozarse, la palabra le hace moverse, la palabra le hace sentir que el culto es diferente. Sencillo. ¿Quieren marcar la diferencia, jóvenes? No solamente es cantar por cantar. Algunos jóvenes se suben aquí y qué bonito es ver al joven, ¿verdad?, ejecutando un instrumento. Eso es lindo, hermano. Pero la pregunta grande es, ¿lo está usando el Espíritu Santo? ¿O es un talento innato? Ese es el problema hoy. Nos movemos bajo el movimiento que se ve que es del Espíritu Santo. Pero cuando buscamos los resultados, no están. Y quiero que me oiga bien, hermano. En el movimiento del Espíritu Santo, en lugar, escuche bien esto, hermano, en lugar de traer una aglomeración, el Espíritu de Dios lo que hace es, mire, es sacar a lo que no sirve. Vete para allá, hazte para allá, tú no me sirves, hazte para allá. Quiero que me oiga, ¿cuántos llegaron cuando Gedeón tocó la trompeta? Cuando Gedeón miró a aquellos 32,000, dijo, con esto voy a ganar la... Le dijo Jehová, son muchos. Dile a los cobardes que se vayan. Dile a los que tienen casa nueva que se vayan a estrenarla. Dile a los que tienen villa que se vayan a comer las uvas. Dile al que tiene mujer nueva que se vaya a acostar con ella. Parece que no se oye, gloria a Dios. Dile al cobarde que se vaya. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Lo ha visto usted de esa manera o no? Quedaron 10,000, dijo Gedeón, con estos, le dijo el Señor, son muchos todavía, llevámoslos a las aguas. Cuando Gedeón mira los 300 y mira los 900, los 9,700, dijo, con estos 9,700, y le dice a Jehová, no muchacho, voltea a ver los 300, esos son los que van a ir contigo a la batalla. Hermano, ese aplauso es para el alcalde de Alejandría, ¿verdad? Pastor, ¿qué debo de hacer para recibir el investimiento del Espíritu de Dios en mi vida? Bien sencillito. Pedirlo. ¿Sabe cuál es el problema hoy, hermano? Estamos pidiendo mejores trabajos. Estamos pidiendo mujer nueva. Los jóvenes que no tienen novia dicen, Señor, no vengas todavía. Yo quiero una novia, Señor. Quiero saber qué se siente tocarla como que si fuera aguacate la muchacha. Parece que no se oye gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Yo quiero saber qué es lo que se siente, Señor. Parece que no se oye. Ay, qué tristeza, mi hermano. Pero ¿cómo oye la gente ustincada aquí al frente? Señor, lléname de tu poder. Hazme más humilde, Señor. ¿Ha escuchado usted esas oraciones últimamente? ¿Qué dijo el Señor? Dejaré un pueblo pobre y humilde. Hoy los predicadores hablan de... Oh, pastor, lástima que no esté el pastor. Van a tener que tirar esa pared porque el Señor me muestra que esto se va a llenar hasta el copete. Esto, claro, el que esté en la carne, hermano, dice, ¡ay, el Espíritu de Dios está hablando! ¿Y qué cuando el Espíritu de Dios te dice que va a limpiar la iglesia? ¿Y qué cuando el Espíritu de Dios dice que va a sacar lo que no sirve? ¿Y qué del Espíritu de Dios cuando dice que va a pasar la tijera? Yo le dije que no traía un evangelio acomodado. Me dijo un hermano en cierta ocasión, la iglesia que no crece no es del Señor. Le digo, hermano, disculpe, ¿y usted qué tiene que meterse en lo que no le importa? Y se rascó la cabeza y me dijo, ¿cómo, pastor? Me dijo, ¿cómo? Le dije, porque Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, Pero ¿quién fue el encargado de dar el crecimiento? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¡Que vuelva el poder del Espíritu! ¡Que vuelva el poder! Levántese a danzar, varón. No, solo póngase de pie, no se preocupe. Se levanta este hermano en danza y hoy usted ve la gente. Ve los líderes de la iglesia, los voy a decir ujieres, pero a mí no me gusta usar esa palabra porque no existe en la Biblia. Y se levanta el varoncito a danzar y ahí anda el ujier atrás de él. ¿Dónde lo pongo que se me cae el hermano? Mire, hermano, si es el Espíritu de Dios y se cae, no le va a pasar nada. Si es la carne, se va a meter un buen porrazo. Levante la mano y adore a Dios. Ese no es Espíritu de Dios. Levante la mano y adore la gloria de Jehová. El Espíritu de Dios. Abasajalaya. Acabasoalaya. Soa. Oh, gloria. Alguien alaba la gloria de Dios en este lugar. Póngase de pie, hermano, que ya terminé. Voy a volver a repetirlo. Hay cosas que parecen del Espíritu, pero no son del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que los que recibían el Espíritu se quejaban? Muéstramelo. ¿Dónde dice en la Biblia que los que recibían el Espíritu aullaban como perros? ¡Au! ¿Sabe cómo dice la Biblia que estaban cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos? Le voy a mostrar cómo estaban. Estaban sentaditos unánimes todos. ¿Oyó cómo estaban sentaditos? Para Dios mostrarle a los que estaban allí que eso no era un movimiento de la carne. Por eso cuando comenzaron a hablar la boca, a mover la boca, perdón, 19 lenguas de diferentes naciones comenzaron a salir por la boca de aquellos que exaltaban al Señor. Hoy se hablan unas lenguas, hermano, que ni Dios las entiende. ¿Me va a disculpar? Hoy hay unas lenguas que Dios mismo se queda así, ¿ves? Y voltea a ver al Padre, voltea a ver al Padre y al Espíritu Santo, al Hijo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Quiero hacer una pregunta antes de comenzar a ministrar. ¿Cuántos creen que el poder de Dios sigue vigente? Muy bien. ¿Qué le parece si lo pedimos esta noche? Amén, Señor, aleluya. Pero quiero que me escuche, este no es el falso movimiento de la actualidad. El otro día una hermana se puso a temblar y a temblar y a temblar y le decía yo, hermana, hermana. Cuando el culto terminó, le digo, hermana, ¿usted no oía que yo la llamaba? No, hermano, es que cuando a mí el Espíritu de Dios me toca, yo pierdo totalmente el sentir de donde estoy. Ah, pues le tengo mala noticia, ese no es el Espíritu Santo. Parece que algunos ya no quieren alabar a Dios hoy en esta noche, hermano. Aleluya. Me dijo una hermana en cierta ocasión, yo voy a profetizar aunque usted no lo quiera. Le dije, ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te sostiene y te hace ser humilde, le dije. Pero hoy los profetas que se han levantado, hermano, hay un montón de viejas profetas que tienen más boca que un inodoro. Mire que estoy alegre esta noche. ¿Cuántos alaban la gloria? Dele gloria a Dios que no me agarró bravo esta noche, hermano. Usted se ve antes, el que profetizaba, hermano, hasta temor le daba. El que el Espíritu de Dios le decía, profetiza, decía, no, Señor, no. Y por más que se escondía, ¡fla! Y hay un montón de gente, hermano. Así dice el Señor. Voy a volver a decirlo. A mí no, nadie me ha contado nada de ustedes, hermano. Dele gloria a Dios que Dios los ama. Y lo voy a decir bien claro, porque ya me voy. Aquí se ha metido un falso movimiento que no es el del Espíritu Santo. Yo no tengo compromiso ni con ustedes, ni con el líder que me invitó, ni con el pastor, ni con la esposa del pastor, ni con la madre que me trajo al mundo tengo compromiso yo. Tengo que hablar lo que Dios me dice que yo tengo que hablar. Usted ha pisoteado a alguien por sus dones, entre comillas. Ha pisoteado a alguien por su falsa profecía. Tenga mucho cuidado. Es ahora, dice Jehová, que estoy sacando lo que está oculto, dice el Señor. Soy yo el Señor de toda la tierra, dice el Señor esta noche. Vica loca, viando loca basura. Yo ando visitando a mi pueblo y yo hago lo que yo quiera con mi pueblo, dice el Señor. Porque yo pagué precio de sangre por él. Aleluya. Quiero pedirle a todos aquellos que necesitan la oración que pasen aquí al frente. Lo invito, venga. Oh, gloria a Dios. Siga adorando a Dios, hermano. ¿Dónde están los músicos esta noche? Se me murieron, hermano. No te hinques, quédate de pie, por favor, porque no vamos a caber. Venga, hermano, todo el que sienta de parte de Dios, venga. Voy a volver a repetirlo, yo no conozco a nadie en esta congregación. O que se levante alguien y que me diga, hermano, mire, yo le conté, yo lo llamé por teléfono. Y yo le conté todas las cosas a usted. Dios le bendiga, mamá. Cómo lloramos por la obra, ¿verdad? Y hay gente que no lo ve, mi hermana. Y suaya tu ema. Picando a la basuenda, lia suay. Aleluya.